En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a tu programa de ciencias imprescindible. El más canalla, simpático y didáctico que encontrarás por estas ondas de radio tan bonitamente enlatadas en formato podcast. Un espacio donde ponemos en valor una necesidad en tu diario existir. La de hacer de la ciencia una herramienta imprescindible para entender tu entorno, una forma de maravillarte por los fenómenos naturales. Y para ello, nada mejor que contar con un presentador de excepción, Manolo Mora, bienvenido. Hoy bien hallado, pero en esta aventura no voy en solitario, sino magníficamente acompañado por mi compañera de estudio, Alicia Jurado, bienvenida también. Bien hallada y más que agradecida de acompañarte en esta misión. Pero después de esta presentación tan sui generis, así a la limón. ¿Te parece que empecemos? Me parece fantástico. Hoy te propongo comenzar con los grandes descubrimientos de Agnes Pockels. Anda, ¿hablas de la científica olvidada, precursora de los grandes ingenios en el campo de la ciencia de la superficie? Efectivamente, sí, señor. La misma Agnes que, llevada por su curiosidad científica, realizaba de forma autodidactasus experimentos con utensilios de cocina, transformando la ciencia del momento gracias a investigaciones sobre la superficie de los líquidos. Claro que sí, ¿quién necesita grandes instrumentos cuando tiene un gran cerebro? ¡Qué bien! Hablamos entonces de la misma Agnes que, haciendo mediciones sobre la tensión superficial, incluso puso nombre al área ocupada por una sola molécula, el punto Pockels, desencadenando avances significativos en la comprensión de la superficie y su importancia en la química y la tecnología moderna. Pues sí, efectivamente, a esa misma Agnes me estaba refiriendo. Y siguiendo con avances significativos, creo que lo suyo es avanzar. Así que comencemos sí. El programa, ¿no? Javi, ya sabes, dale al on, que comenzamos Ciencia Radiante. Informe científico semanal, muy rápido. En nuestra primera sección, como es habitual, damos un repaso a aquellas noticias que más nos han llamado la atención dentro del ámbito científico. Así que, Alicia, ¿con qué empezamos hoy? Alicia, el tema principal de la banda sonora de Memoria de África, ¿no te has confundido de sección que hoy no toca ciencia de película? No, Manolo, descuida, que lo sé. Lo que pasa es que hoy, en esta sección, más que contar noticias, vamos a escuchar la narración en primera persona de un viaje muy especial a África. Ah, ¿y desde cuándo tenemos nosotros una sección de viaje en el programa? Pues mira, desde que ese viaje tiene que ver tanto con la sanidad como con la educación y con la ciencia. Y eso no me negarás que no son temas fundamentales en este programa. En este mes de marzo, en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer, y en un programa como Ciencia Radiante, donde tratamos de poner en valor las aportaciones a la ciencia y, por tanto, a la sociedad de tantas y tantas mujeres, tenemos el deber moral de dar difusión a la labor de la ONG Kirira. Los temas que mencionas son esenciales en Ciencia Radiante. Sí, que venga, que explícame a qué se dedica esa ONG. Mira, mejor que yo lo va a hacer Juana Redondo, médico de familia y profesora asociada en el Departamento de Patología General y Dermatología de la Universidad de Córdoba, que ha tenido la deferencia de acompañarnos hoy. Buenas tardes, Juana, y muy bienvenida. Hola, Alicia. Hola, Manolo. Hola, Juana. Bienvenida a Ciencia Radiante. Además, veo que no vienes sola. Vienes muy bien acompañada por nuestro colaborador Vidal, que ahora que me acuerdo dijo que se iba unos días a Kenia. ¿Se trata del mismo viaje? En efecto. Vidal y yo hemos estado en una misión de cooperación en África. Y aunque nuestro viaje a Kenia no ha sido tan romántico como el de la peli de Mary Street y de Robert Redford, sí que ha sido igualmente apasionante. Sin duda, ha sido una experiencia inolvidable. Durante 2 semanas hemos estado en Taraka, una de las regiones más pobres y áridas de Kenia, donde la economía es de subsistencia. Escasamente agrícola, con solo algo de maíz, pues las limitaciones son básicamente la falta de riego. Y algo de ganadería, con pequeños rebaños de cabras que lo devoran absolutamente todo. Y algunas vacas de leche también. Esta misión ha sido financiada parcialmente por el Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO y se ha realizado junto con la presidenta y fundadora de la Fundación Quirira, Estrella, y otros 5 voluntarios, Ángela, Mercedes, Eva, Gordiano y José María, de la provincia de Ciudad Real, donde tiene su sede la Fundación. Juana, por favor, explícanos cuál es la labor que realiza la Fundación Quirira. Bien, esta ONG Quirira trabaja en 3 regiones de Kenia, Tarakat, Kuria y Tangul Bay, desde hace ya casi 20 años. Su objetivo es mejorar la salud y la educación de las niñas que están en riesgo de sufrir prácticas como es la mutilación genital femenina. La forma de trabajar es basarse en campañas educativas y sanitarias. Están apoyadas por clubes escolares antiablación para erradicar estas costumbres y sobre todo garantizar los derechos de las niñas. Esta ONG está financiada principalmente por socios colaboradores, además de particulares, y también participan instituciones como el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba o el Ayuntamiento, incluso la Diputación Provincial de Córdoba. Esto quiere decir que parte de vuestros impuestos, Alicia y Manolo, redundan en obras de mejora sanitaria en nuestra misión de Kenia. Muchas gracias. Pues más que encantado en este caso de pagarlo. Es más, ojalá hubiera más partidas que se dedicaran a estas acciones. Pues lo mismo digo, pero Juana, ¿qué más nos puedes contar sobre las condiciones sociosanitarias de la población en general y en particular en las escuelas, que es donde creo que principalmente habéis trabajado? Bueno, estamos hablando de unas regiones que son muy pobres. A nivel educativo y sanitario, la infraestructura es muy precaria. Las escuelas, pues, carecen de cocinas, de letrinas, así como de agua potable. Como consecuencia, las enfermedades principalmente gastrointestinales y dermatológicas que están causadas por la contaminación del agua son bastante frecuentes. De hecho, en esta campaña lo que hemos tenido la oportunidad de hacer es realizar análisis de heces en los escolares de distintos centros para poder detectar, empleando una técnica como la que hemos utilizado en el COVID y en el que se ha comprobado que más del 20% de los niños tenían presencia de bacterias y de protozoos, principalmente eran entamoeba, giardia y lamblia. Y esto es debido a que el consumo de agua lo hacen de beber de pozos que lo realizan en las ramblas secas de los ríos. Que son zonas, en esta zona solo llevan los ríos agua en muy pocas ocasiones, pero al ser una rambla, lo que hacen ellos es hacer un pozo. Daros cuenta que por allí pasan animales donde pastan, comen, hacen sus necesidades y de ese agua son los que beben la población. Vaya, pues eso no me parece muy adecuado. Y digo yo, ¿qué consecuencias para la salud de los habitantes de la zona tiene el consumo de esa agua que poco salobre? Bueno, las consecuencias principalmente son derivados de los patógenos que hay en esta agua y sobre todo son patologías digestivas, mucha diarrea, muchos vómitos y sobre todo también aparecen fiebres y problemas dermatológicos. Pero además de reconocer estas enfermedades, pues creo que también habéis podido hacer algo de ciencia aplicada, ¿verdad? Efectivamente. Con objeto de abordar, de intentar paliar la contaminación bacteriana del agua, nuestro objetivo fue implementar el método SODIS. SODIS es el acrónimo de Solar Disinfection, una técnica simple y económica que utiliza la radiación solar para desinfectar el agua en botellas de plástico. En zonas tropicales, como es conocido y pudimos comprobar, la radiación solar es extremadamente alta, y en particular la radiación ultravioleta, la cual es capaz de destruir parásitos de forma muy eficaz. La acción de la radiación ultravioleta sobre el agua produce radicales libres como hidrógeno naciente y radical hidroxilo. Radical hidroxilo reacciona fácilmente con macromoléculas, sobre todo con ADN, provocando su destrucción, lo cual tiene un efecto letal en las bacterias y otros microorganismos que se encuentran en el agua expuesta a dicha radiación ultravioleta. Además, hay un efecto térmico sinérgico considerable, pues se alcanzan temperaturas muy altas, Por ejemplo, en estas semanas que hemos estado, no bajaron de los 30 grados, ni siquiera por la noche. Y en las horas de día, durante el experimento, comprobamos que el agua se ponía por encima de los 50 grados. En esencia, el método consiste sencillamente en rellenar con el agua que se desea purificar una botella de plástico y exponerla a la radiación solar durante unas 6 horas. Y ya estaría lista para el consumo. ¿Ya? Uy, pues sí que parece fácil eso, pero digo yo, ¿es efectivo? ¿Es efectivo este método? Pues sí. Ah, y mira, de hecho lo hemos podido comprobar. En nuestro trabajo de campo lo que hemos hecho es comprobar la eficacia de la presencia de coliformes en el agua, de esta agua, ¿no?, antes del tratamiento. Y se comprobó que bastaban 2 horas de radiación solar para que se pudieran destruir estos patógenos. Y es que en esos días disfrutamos de radiaciones solares y temperaturas muy familiares para nosotros, los cordobeses, en algunos días estivales. Llegamos casi a los 40 grados. Esta técnica de desinfección ya se está empleando en otras zonas, en otros países desde vías de desarrollo, para paliar enfermedades gastrointestinales que son derivados de la carencia de agua potable y que pueden afectar a más de 1.000 millones de personas hoy en día, en diferentes zonas como Asia, Sudamérica y África. Esperamos y tenemos mucha ilusión en que esta pequeña aportación cale al menos en los centros escolares de la región de Taraka, en Kenia, y que redunde en la mejora de las condiciones sanitarias del agua que consumen estos niños. La verdad, Juana Vidal, es que ha debido de ser una experiencia realmente apasionante. Yo particularmente no conocía esta ONG. ¿Cómo podemos ampliar la información sobre ella? Pues cualquier persona que desee conocer de primera mano las acciones que desarrolla no tiene nada más que visitar la página web de Kirira. Basta poner K en el buscador de internet para que salga la Fundación Kirira. También ahí se puede encontrar información sobre cómo contribuir a las campañas de esta ONG y sobre todo las formas en las que se puede colaborar con ella. Qué bien, pues Juana Vidal, muchísimas gracias por contarnos de primera mano este apasionante viaje y sobre todo por darnos a conocer la actividad de la Fundación Kirira, centrada en la erradicación de la mutilación genital femenina y otras violencias basadas en el género mediante la educación. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Por darnos la oportunidad de dar a conocer la Fundación Kirira. Muchísimas gracias. Gracias por venir a contárnoslo. Manuel. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? ¿Cómo nos gusta esta sección, Manolo? Una sección dedicada a poner los puntos sobre las íes de todo el conocimiento científico generado por nuestros congéneres sapiens. Pues sí, Alicia, eventos, sucesos y descubrimientos que tanto han hecho por seguir en la dinámica de evolucionar como especie. Y hoy, querido oyente, vamos a hablar de física. ¿Qué? No te he escuchado bien y además, ¿por qué te has puesto a susurrar? Porque quería decir que íbamos a hablar de física. Y es escuchar física y nada. Vuelvo a materializarme en el estudio, gracias al portal dimensional creado por el láser en el jack con el que estaba trabajando en el laboratorio. Por esto era por lo que susurraba, Alicia. Por evitar que Jorge me volviera a poner corazón en la boca, con la dichosa manía de no pegar la puerta antes de entrar. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Nos vienes, mira, de perilla, que aquí Manolo quiere hablar de física. Y ya sabemos, por anteriores programas, lo espeso y poco didáctico que se pone con ese tema. Buenas, Alicia. De nada. Me encanta hablar de física, mi adorada área de conocimiento. Si os parece, me siento por aquí y me decís en qué concepto físico os he hecho una yúdica explicativa. Sí, Jorge, siéntate, siéntate. Ah, ¿te has visto que ni susurrando? He visto el susto mortal de ver cómo apareces por arte de... ¿De física? Arte de física, querrías decir, ¿no? De eso mismo, física, física. Venga, chitón, que si no, no cuento de qué va la efeméride. Anda, gruñón, arranca ya. Tú ni caso, ¿eh, Jorge? Lo dicho, que nos viene genial que estés aquí. Hoy rememoramos el nacimiento de Robert A. Millikan el 22 de marzo de 1868, el físico americano que materializó experimentalmente algunos de los postulados del gran Albert Einstein. ¡Guau, chaval! El gran Robert Millikan, una de las figuras más importantes de mi área de conocimiento. El físico experimental, ganador del Nobel de Física en 1923 por determinar empíricamente la carga del electrón. Un físico que estaba todo el tiempo en la cresta de la ola científica gracias a sus demostraciones experimentales. ¡Bah! Me hubiera encantado verlo y escucharlo en su laboratorio, haciendo esos experimentos tan innovadores y tan importantes para la física atómica de principios del siglo XX. Con el átomo como sujeto de laboratorio. Ahí es nada. Pues nada mejor que sintonizar nuestra máquina del tiempo. Una fecha idónea sería 1916, donde nuestro homenajeado se encontraba como profesor de la Universidad de Chicago. A justo el mes, mira, por ejemplo, marzo, y ya que estamos, pues día 22, cumpleaños de Robert. Seguro que lo pillamos celebrando en el laboratorio. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Es posible ir con tanta concreción? Eso sí que es tecnología puntera. ¿Qué tengo que hacer? Abocharte el cinturón y estar bien calladito, Jorge. Despegamos en 3, 2, 1... Estamos en Chicago, ciudad que respira ciencia gracias a su universidad y sus grandes profesores e investigadores. Es 22 de marzo de 1916 y nos dirigimos directamente al laboratorio Ryerson, donde desde 1896 un avispado e inteligente profesor llamado Robert Millikan se encuentra rodeado de ingenios tecnológicos con el objetivo de seguir destripando el átomo y conocer más sobre sus misterios. Concretamente, el experimento de hoy pondrá en jaque, o no, el postulado teórico usado por Albert Einstein para llegar al efecto fotoeléctrico. Escuchemos al investigador en acción. Ok, I put this instrument here and turn on the generator. I take a pencil to record the measurement. I'm very excited to see whether or not the photoelectric effect is related. ¡Buah, Alicia! Como se diría, estoy flipando. Estoy en un momento histórico de la física del siglo XX. ¿Tan importante es este efecto? ¿Tanta incidencia tiene en nuestro día a día? Es importantísimo. Imagina que, de partida, este efecto explica cómo funcionan las puertas automáticas. Pero su impacto va muchísimo más allá. El efecto fotoeléctrico es el fenómeno por el cual ciertos materiales emiten electrones cuando son iluminados con luz con una determinada frecuencia. Einstein explicó este efecto postulando que la luz no es solo una onda, sino que está formada por partículas que llamamos fotones. Cada fotón tiene una energía determinada, una energía fija, y esa energía, si es suficiente, ¡zas!, puede arrancar electrones de la superficie del material. Esto no solo revolucionó la física cuántica, sino que es la base de tecnologías modernas como las células solares, los sensores de imagen, las cámaras digitales y hasta los fotodetectores de la fibra óptica. Sin este descubrimiento, muchísimas de nuestras comodidades actuales simplemente no existirían. Ah, pues sí que tiene incidencia, sí. What? Is anyone there? I heard a slight noise. Ups, he hablado muy alto. Vamos a quedarnos aquí, más calladitos. Oh, excellent, Bryant. Einstein was right. Marvelous. I'm so, so happy, excited. I'm rewriting the history of current physics. Wow, chaval. ¡Qué chulada de experimento! ¡Ole tú, Robert! Jorge, más flojito, que ya verás tú que al final nos va a pillar. Además, creo que se ha venido arriba y ha montado ya el siguiente experimento. And now I continue with the experimental demonstration. I put this material here, the scale, the stopwatch, and now I'm going to measure Planck constant. ¿La constante de Planck? Casi ni te pregunto, Jorge. ¿Qué incidencia tiene una constante universal como esa en nuestro día a día? Pues una incidencia capital. La constante de Planck es una de las piedras angulares de la física cuántica. Básicamente define la relación entre la energía de un fotón, las partículas que decíamos antes, y la frecuencia de la luz. En términos sencillos, nos dice que la energía en el mundo cuántico no es continua, sino que está cuantizada. Ojo a esto, ¿eh? Que no es continua, sino que va en paquetes, y esos paquetes le llamamos cuantos. Gracias a esto, entendemos cómo los electrones ocupan niveles de energía en los átomos, lo que explica por qué los materiales se ven de colores específicos. Sin esta constante, ni el funcionamiento de dispositivos como los láseres o los chips electrónicos podrían funcionar. Hoy en día tenemos tecnologías como los relojes cuánticos, que permiten una precisión extrema en la medición del tiempo, o la propia mecánica cuántica, que es la base de los avances como la computación cuántica. Es, sin duda, uno de los valores fundamentales de la física moderna. Pues como has dicho, Jorge, vaya dos pedazos de experimentos se acaba de marcar aquí nuestro homenajeado, ¿eh? ¡Qué manera de reescribir la física! Y que lo digas, Alicia. ¡Qué suerte haberme materializado aquí en el estudio y haber viajado en la máquina del tiempo! Visto lo visto, me vuelvo súbitamente al laboratorio, que tengo un experimento a medias. Uy, Alicia, ¿me perdió algo? Que al final no me monté en la máquina del tiempo. Ya veo yo que tú no congenias mucho aquí con nuestro... Uy, calla. No, hombre. Vale, venga, pues nada. Vamos a ir a... Uy, oye, de nuevo la máquina del tiempo. ¿El botón rojo se ha activado? Ay, mira, sí, es verdad. Pues nada, creo que nos reclama para iniciar un viaje. Habrá que hacerle caso. Ahora sí o sí me subo a ella. Muy buenas tardes en Reporteros Viajeros en el Tiempo. Tenemos la misión de hacer partícipe a nuestra audiencia de aquellos eventos que cambiaron la historia, que marcaron un antes y un después y que supusieron una revolución en la sociedad. Hoy hemos venido hasta Lyon para presenciar la primera exhibición de una película cinematográfica de la historia, La salida de los trabajadores de la fábrica Lumière. Vamos a entrevistar al principal artífice de este adelanto técnico que permite captar imágenes en movimiento, Louis Lumière. Monsieur Lumière, bonsoir. Oh, bonsoir, mademoiselle. ¿Cómo le va? Bien. He estado presenciando la proyección de su película. Oh, ¿y qué le ha parecido? ¿Avez-vous apprécié? Hombre, me ha parecido un poco sosa. Oh, ¿un poco sosa? Je ne comprends pas. No me negará usted que la trama es muy simple, no está muy trabajada. ¿Trama? ¿Qué trama? ¿Qué es una trama? La historia que cuenta, el guión. ¿El guión? Je ne comprends pas, no entiendo nada. Vamos, que han puesto la cámara frente a la puerta y aquí paz y después gloria. Bueno. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu dis, mademoiselle. No sé qué otra cosa se puede hacer con ese cinematógrafo. Pero mi proyección tiene la importancia histórica de ser la primera muestra de imágenes en movimiento. Bueno, la primera tampoco. ¿Cómo? El cinematógrafo es un atelier de mi invención. Bueno, mi hermano Gus también ha hecho algo. Mapé, eso es tu mona invención, todo mío. No hay posibilidad de que haya habido una proyección anterior. Sí, hombre, la escena del jardín de Roundhay, firmada por Louis Le Prince en 1888. Es verdad que es breve y la calidad de la imagen deficiente, pero ahí está. ¿Pero usted a qué ha venido? ¿A entrevistarme por mi magnífico invento que cambiará el mundo? ¿O a tu che moné? Tócame las narices, ¿qué dicen ustedes? Hombre, yo a que la audiencia conozca los entresijos de la realidad, la noticia desde diferentes prismas. Ea, por eso, mamacel, las narices se la toca usted a su prima. Adiós. Uy, vaya carácter. Una solo quiere hacer bien su trabajo, ser una reportera incisiva, en fin. Seguiremos al pie del cañón. Por ahora, despedimos la conexión, amigos viajeros en el tiempo. ¿Será este un invento efímero o quizá acabará siendo un entretenimiento de masas? ¿Quién sabe? No se pierdan las próximas emisiones de Reporteros Viajeros en el Tiempo, a un solo clic del botón rojo en la máquina del tiempo. Yaiza Martínez nos enseña el universo de forma divulgativa gracias al astrolabio. ¿El astro qué? ¡Calla, niño! ¿No tiene dos orejas y una boca? Sí. Pues a escuchar más que hablar. Como ya sabes, querida audiencia, tras esta melodiosa introducción, saludamos a nuestra colaboradora que está siempre en las nubes. No de dispersión, ¿eh? No, sino del conocimiento más astronómico. Bienvenida, Yaiza. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Bienvenidos a este microespacio sobre el macroespacio en el que hablamos de cosillas de astronomía. Bienvenida, Yaiza. Encantada de saludarte en otro programa más. Yo diría que Yaiza, más que en las nubes, está en las nebulosas, que es como más para allá. Y como no nos vemos desde hace un tiempo, cuéntanos, por favor, ¿cómo va el cosmos últimamente? La verdad es que está un poco tenso entre eclipses y alienaciones planetarias algo inquietantes. Y alguna otra catástrofe tecnológica también. Vaya, te has puesto un tono que no sé yo si preguntarte por los motivos. Nos tienes expectantes. Venga, anda, cuenta. Bueno, como seguramente ya sabéis, el pasado 14 de marzo hubo un eclipse lunar total, el primero que se veía en la Tierra desde 2022. Se pudo observar desde la península y desde Canarias, porque resulta que los eclipses totales son visibles desde cualquier lugar del lado nocturno de la Tierra. Estos eventos se producen cuando la Tierra se alinea entre el Sol y la Luna, es decir, cuando la Tierra se coloca exactamente en medio de ambos. Entonces la luz del Sol no puede llegar directamente a la Luna, aunque sí indirectamente. Primero pasa por la atmósfera terrestre, que filtra las ondas más cortas como el azul y proyecta las ondas más largas como el rojo. Este fenómeno, que se llama de refracción atmosférica, hace que la luz roja alcance la Luna y la convierta en nada menos que una luna de sangre. ¿Luna de sangre? Ay, ese nombre da un poco de yuyu, ¿no? La verdad es que un poco sí, pero como actualmente ya conocemos la explicación científica de ese rojo sangre de la luna, pues estamos más tranquilos. Antiguamente, en cambio, no veas qué susto le daba a la gente la luna de sangre. ¿En serio? Supongo que sería por no saber más del fenómeno en sí y entender sus causas, ¿no? Sí, a lo largo de la historia se ha relacionado siempre con profecías y presagios nada halagüeños. Por ejemplo, cuando había un eclipse lunar, los antiguos chinos creían que un dragón celestial se les estaba comiendo la luna. Los aztecas, por su parte, se ponían a hacer sacrificios rituales para evitar que las catástrofes se le vinieran encima. En el mismo Antiguo Testamento de nuestra Biblia tradicional, el profeta Joel nos dice: el sol se oscurecerá y la luna se volverá sangre antes de que el gran terrible día del Señor se nos venga encima. Es decir, la ira de Dios en persona. Y en la Edad Media en general los eclipses eran vistos como señales del fin de los tiempos. Menos mal que ya se nos ha pasado un poco la paranoia. Ea, pues ya, ¿tan contentos? Desde luego que sí, menos mal. Aunque la verdad es que... Ay, Yaiza, ¿qué pasa? ¿Qué vienes hoy? ¿Qué nos tienes en vilo? Explícate, ¿eh? Nada, que ahora que lo pienso, hace unos días sí que se creía que podríamos haber tenido una supercatástrofe. En concreto, una del tamaño de un asteroide. Creo que te refieres al asunto ese del asteroide que se prevé que llegue a la Tierra e impacte con ella como dentro de unos 4 o 5 años. Sí, en los últimos meses los astrónomos han andado un poquito preocupados por un asteroide llamado 2024 IR-4, que parecía estar acercándose peligrosamente a nuestro planeta. Además, recordemos que los asteroides son unos pedruscos que vuelan por el espacio y que pueden medir hasta 100 kilómetros. Así que era para estar preocupados. ¿Pero qué estáis hablando? Ay, Rafael, la luna roja. Si es que lo decía yo, nos estamos riendo mucho y al final que lo estaba vaticinando, que se acerca el fin del mundo. Que no, hombre, que no, que al final todo ha sido una falsa alarma. Por suerte, cálculos más precisos han señalado que no hay ningún peligro, que el 2024 IR-4 no se nos va a caer encima. Además, en todo caso, tendría 90 metros de largo y el que destruyó la Tierra en la época de los dinosaurios tenía nada menos que entre 10 y 15 kilómetros. Como veis, una vez más, la ciencia nos está ayudando a no comernos mucho la cabeza con cosas que no es probable que sucedan. Aunque también es verdad que... ¿Y ahora qué pasa? Yaiza, de verdad que nos tiene hoy en un sin vivir, ¿eh? Nada, no, que la ESA no descarta, vamos, la Agencia Espacial Europea no descarta que en algún momento un asteroide nos alcance, pero no por la luna roja ni nada de eso. En concreto, tiene registrados nada menos que 1756 asteroides potencialmente peligrosos para nosotros. Pero en cualquier caso, si nos queda algo así, simplemente sería casualidad. Pues no sé tú, Yaiza, pero estos datos me dicen que no nos dejan nada tranquilo. Bueno, a los que sí que está ocasionando problemas la Luna es a algunos ingenieros aeroespaciales, eso sí que hay que reconocerlo. ¿Y eso? ¿No os habéis enterado de lo que le ha pasado a Athena, la sonda lunar de la NASA? Pues la verdad, que no. ¿Qué es lo que le ha pasado? Pues mira, el pasado 27 de febrero fue mandada por la NASA a la Luna y estaba diseñada para investigar la presencia de hielo de agua en el polo sur de nuestro satélite, específicamente en una formación llamada Monte Mouton, que por cierto se llama así en honor a una matemática estadounidense llamada Melba Roy Mouton, que fue una importante programadora matemática e informática de la NASA a mediados del siglo XX. Bueno, pues bien, Athena, tras un intento de alunizaje cerca de esa zona, quedó inclinada dentro de un cráter, y eso que hizo que sus paneles solares no funcionaran bien. Así que enseguida se quedó sin batería, lo cual ha resultado muy triste. Pero no es la primera vez en que una misión lunar fracasa al intentar alunizar ahí en esa zona sur de la Luna. De hecho, en 2019, otro sistema indio tampoco lo consiguió, ni tampoco pudo hacerlo Luna 25, una misión rusa lanzada en 2023, o Nova Odysseus, que ha sido el precursor de Athena y que volcó también después del alunizaje. Así que la accidentada geografía del polo sur lunar es bastante complicada. Vaya, ¿entonces Athena no pudo hacer nada de nada? Athena no pudo hacer casi nada, no, salvo tomar algunas imágenes de la superficie lunar y poco más. Es una pena porque llevaba un aparato para taladrar la Luna para ver si había, como he dicho, agua helada bajo su superficie. Pero además también ha sido una pena porque la misión tenía un plan artístico que desarrollar en nuestro satélite. Había planeado mandar por primera vez música a la Tierra desde la Luna. Lo iba a hacer una banda estadounidense llamada Imagine Dragons. Y como se quedó sin baterías la sonda, no ha podido ser. Lo único positivo que podemos sacar de todos estos fracasos, yo creo, es que servirán para afrontar mejor en futuras misiones los desafíos que presenta esta zona lunar. Vaya sucesión de malas noticias, ¿eh? No hay nada bueno en el espacio por ahora. Con lo que comentas, la verdad que dan pocas ganas de ponerse a mirar por un telescopio, ¿eh? A ver, déjame que piense. Ah, sí, el 28 de febrero hubo una maravillosa alineación de nada menos que 7 planetas del Sistema Solar. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. No todos se veían a simple vista, pero Venus, Marte y Júpiter sí que pudieron observarse sin telescopio, con el ojo desnudo. Una ocasión similar solo se repetirá en el año 2043. Y entre todos esos planetas, lo cierto es que Marte destacaba por su color rojizo, como la luna de sangre, ahora que lo pienso. Ea, ya estamos otra vez. No me digas que Marte, con el color que tiene, también ha sido un temor en el pasado. Marte, el terror del sistema solar. Pues ya que lo dices, sí, el planeta rojo recibe su nombre de Marte, el dios de la guerra romano, anteriormente dios Ares griego, así que siempre se consideró un mensajero de conflictos inminentes. De hecho, cuando brillaba mucho, se creía que estaba advirtiendo batallas o desastres. Pero todo esto no es ciencia, claro, no tiene por qué pasar nada. Madre mía, lo de que no tiene que pasar nada tampoco es que sea muy halagüeño, ¿eh? Bueno, no os preocupéis. Mirad, para terminar os voy a contar una curiosidad positiva sobre Marte, o al menos interesante. Sí, Yaiza, por favor, súmen un poco el ánimo, que vaya programita nos estás dando, que si luna de sangre, que si asteroide, que si Marte su gana de guerrear. Pues me he enterado que hace poco que aquí cerca, en Málaga, hay una empresa llamada Green Moon Project que planea cultivar plantas en Marte. De hecho, tiene ya prevista una prueba espacial para ver cómo se comportan las plantas en un entorno sin gravedad, o al menos con menos gravedad que en la Tierra. A finales de 2026, esta empresa pretende poner una cápsula en órbita alrededor de la Tierra durante 14 días con lechugas, tomates, zanahorias y rábanos, vamos, todo un huerto andaluz. Si estas plantas resisten en el espacio, la empresa planea a largo plazo crear invernaderos en el planeta rojo e incluso en la Luna. ¿Y eso para qué? No me veo yendo al supermercado a por tomates marcianos. Bueno, desde hace tiempo el ser humano sueña con terraformar Marte, es decir, convertir el planeta rojo en un planeta habitable como la Tierra. De hecho, el famoso Elon Musk, entre otros, lleva ya muchos años con esa idea en la cabeza. Cultivar plantas en Marte, ¿para qué serviría? Pues sería una fase clave de este objetivo, pues las plantas garantizarían la producción de alimentos ahí mismo, o la posibilidad de obtener oxígeno de las plantas para hacer que el ser humano pueda respirar en el planeta rojo. También se puede intentar que las plantas absorban ese CO2 que tiene la atmósfera de Marte y que es su principal componente. Incluso algunas plantas podrían ayudar a reciclar el agua en ecosistemas cerrados y de esta manera garantizar que el agua que se lleva a Marte se pueda ir reutilizando continuamente. Bueno, esa película que se monta Elon Musk ni suena ni muy convincente ni son realizables en tiempo cercano. Bueno, debo reconocer que es cierto, pero bueno, sí que hace pensar que si ocurre cualquier catástrofe en nuestro planeta, como esa es que parece vaticinar la Luna Roja, quizá podríamos tener un plan B allá afuera. Esperemos que no. Además, más que pensar en un planeta B, mejor nos vendría que siguiéramos con nuestro plan A, nuestro planeta Tierra, al que tenemos un poquillo abandonado, la verdad. Está bien, ya me voy con la música de las esferas a otra parte. Os prometo que el próximo día hablaré de cosas menos tétricas. ¡Hasta pronto! Pues nada, hasta pronto. Nos vemos en la siguiente Por tus nubes, la del conocimiento, claro. Pero creo que hemos abusado bastante del oído de nuestros oyentes y casi que mejor ir cerrando. Pues sí, pero si te parece, Manolo, hacemos un breve repaso de nuestro programa número 58. Estupenda idea. Muy bien, mira, pues hoy hemos tenido el noticiero en primera voz, la de nuestro colega Vidal y su mujer Juana, que han estado en Kenia con la Fundación Kirira y la importantísima misión de educar en salud centrada en erradicar la lacra que es la mutilación genital femenina y otras violencias basadas en el género. En la sección efeméride seguimos con la oferta de 2x1. Así, en la primera efeméride hemos recordado el nacimiento de Robert Millikan, físico americano que investigó en multitud de campos experimentales, desde el efecto fotoeléctrico hasta los rayos cósmicos. Y como bien sabes, es escuchar física y nada. Me materializo gracias al portal dimensionado creado por un láser de neodimio Jack y he explicado los experimentos que estaba realizando el homenajeado. Jorge, la puerta sigue estando en el mismo lado del estudio, que si no va a cogerla, al menos ve haciendo ruidito donde está, que da unos sustos que pa' qué. Ay, en fin, en la segunda parte de la efeméride, nuestro reportero Viajeros en el Tiempo nos ha traído la voz de Luis Lumière, uno de los inteligentes hermanos que nos trajo el ingenio del cine, el llamado séptimo arte. Y para finalizar, nuestra colaboradora más astronómica, Yaiza, nos ha traído las últimas novedades del cosmos, aunque por el tonillo no hemos sabido al final si alegrarnos o no de mirar dichos eventos astronómicos. Pues ya sí que sí, con todo esto que te hemos contado, que nunca es poco, pero siempre muy científico, acaba por hoy. Que no os pongáis así, que nada, volvemos. Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo y muy didáctico que te hace pensar en lo maravilloso que es conocer los avances y descubrimientos de nuestra querida disciplina. Para finalizar, ya nos conoces, somos profes y nos encanta dejarte tareas para que repases y así nos encontremos en el siguiente programa, pero tranquilo, que son tareas centradas en la idea de que uses la ciencia en tu día a día. Así que emocionate, interésate y asómbrate de las maravillas de la naturaleza. Y si esta idea te ha gustado, compártela y difúndela, y solo así harás de esta herramienta algo más democrático y ciudadano. ¡Viva la ciencia abierta para todos y todas! Maravillosas palabras las tuyas, Alicia, siempre. Así que más de acuerdo no puedo estar contigo. Pero vamos a ir cerrando estudio y apagando micrófono. Así que esperamos oírnos en futuros programas tan llenos de nuestro rollito didáctico y divulgativo. En resumen, tan canalla. Así que hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos. Para el niño y la niña, el abuelo y la abuela. Para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.